En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca, la radio líder del deporte, para contarte este viernes lo que tenemos para el fin de semana y tenemos mucho y bueno. Desde el partido que el Elche va a disputar mañana frente al Zaragoza, pasando por la clasificación para octavos de final del Atigo femenino, que, como digo, ayer también ganó el partido de vuelta, no sin sufrimiento. Las ilicitanas ganaron por 6 goles de diferencia, más los 4 también de diferencia en el partido de ida, son 10 goles de diferencia, aunque el marcador es más amplio de lo que reflejó el partido. Luego nos lo cuenta José Antonio González, también nos contará datos del rival del Elche, el Zaragoza de Fran Escribá. Para él, desde luego, es un partido especial. Fran Escribá, técnico del Zaragoza. Y luego sí que es un partido especial para mí. Es lógico, he pasado 5 temporadas allí en dos épocas distintas. Siempre lo he dicho, los mejores años de mi vida a nivel profesional los he pasado allí y tengo una gran relación no solo con la ciudad, sino tengo algunos de mis mejores amigos viven allí, con lo cual para mí siempre es una alegría. Yo, para mí es visitar Elche una vez al año es algo muy habitual en mí. Ya digo, no por el fútbol, sino porque por relación personal con mucha gente, ¿no? Así que sí que es un partido lógicamente bonito, con independencia de que, como es lógico, lo único que tengo en la cabeza es que ganemos nosotros. Esperemos que eso último no se cumpla, pero es cierto que es un partido con connotaciones muy especiales por lo mucho que hay en juego. El Elche quiere demostrar que su trayectoria última de 11 puntos sumados de 15 no es fruto de la casualidad. Quiere aprovechar el viento de cola y su racha positiva frente a un Zaragoza que es todo lo contrario. En los últimos 9 partidos solo ha ganado 1, aunque bien es cierto que en las 2 últimas jornadas ha mejorado su empate contra el Burgos. Zaragoza que ha perdido puntos en los últimos instantes, qué decir de aquel partido en Gijón que tenía ganado 0-2 y cómo lo empató el Gijón en el 88 y en el 96 con aquel enorme fallo del portero. En Burgos iba ganando y también el Burgos al final le empató. El otro día mereció más ante el Oviedo, pero no pasó del empate. Es un buen equipo. Uno no gana por casualidad las 5 primeras jornadas, pero hay que aprovechar el que está ahora sin esa confianza de las primeras jornadas. Y el Elche, en caso de ganarle, podría adelantarle, algo impensable hace 2 meses cuando el Zaragoza era líder y el Elche estaba en descenso y había más de 10 puntos de diferencia entre ambas escuadras. Para Fran Escribá es un partido con connotaciones especiales. ¿Qué importancia le da Sebastián Becasese, técnico del Elche, al partido? Buen día. No, la importancia de todo compromiso que cada que sale a jugar Elche, ¿no? Viendo como una oportunidad, como una ilusión muy grande de volver a representar a la institución, de que los futbolistas puedan seguir creciendo, que puedan seguir mostrándose ellos mismos que son capaces de esa mejora, de seguir regalándole a la gente lo que espera que sus futbolistas le den, esa entrega total, desmedida, ese compromiso, y obviamente, bueno, queriendo siempre conseguir la victoria, sabiendo que vamos a enfrentar a un rival que es candidato al ascenso, que ha tenido un arranque brillante, que ha caído un poco en resultados, pero que en los últimos juegos sabemos que los resultados que no ha obtenido ha sido producto del juego mismo, que bueno, a veces el balón no entra, pero si uno ve los últimos 2 juegos de Zaragoza, tanto en Burgos como el otro día con Oviedo, estamos hablando de un equipo muy peligroso, de mucho oficio, de mucha experiencia, de un entrenador que conoce bien no solamente la división, conoce también muy bien este espacio, así que nos hemos preparado para ese nivel de exigencia, ¿no?

Partidazo el que tenemos mañana desde las 6. Os lo contamos aquí con todo el equipazo de Marcador en Teleelch, en Radio Marca 101.4, Teleelch Televisión, en nuestra web teleelch.es, nuestra app Teleelch gratuita y también en el 103.7 es Radio, nuestra emisora hermana. El partido comienza a las 6:30, un encuentro de altos vuelos, un partido grande en segunda división, el Elche y el Zaragoza, dos aspirantes al ascenso a primera división. Yo firmaba ya porque los dos adquieran los números, todos los números de la rifa del ascenso de las dos primeras plazas. ¿Por qué? Pues mira, porque si, mientras esté el Elche, el otro me da igual. Pero como está Escribá, pues venga, también. Zaragoza y Elche, los dos en primera. La próxima temporada, eso sí, mañana el Elche tiene que ganar al Zaragoza de Fran Escribá. Por muchos motivos, por alargar al máximo la racha que en las últimas 5 jornadas le mantiene imbatido con 3 victorias y 2 empates, o lo que es lo mismo, 11 de 15 puntos posibles. Porque en casa cada vez está más fuerte, viene de ganar los últimos 2 partidos, ha ganado, si no recuerdo mal, 4 de los 7 partidos en casa, 2 empates y una sola derrota, la inaugural contra el Racing de Ferrol. Porque adelantaría por primera vez a un Zaragoza que parecía inalcanzable allá por el mes de septiembre, cuando el Zaragoza era líder y el Elche prácticamente último o penúltimo, más de 10 puntos les separaban, y porque supondría un estímulo moral, anímico, espectacular para la afición y también de confianza para el equipo, para seguir por ese camino sin salirse, porque luego hay una visita también realmente importante a Cornellà del Prat frente al Español. No será sencillo, los equipos en crisis, que son buenos equipos como el Zaragoza, lo van a pelear a tope, va a venir a por la victoria el equipo de Fran Escribá, pero es importantísimo que el Elche dé su mejor versión. Recordamos, con las bajas seguras de Sergio León, Fidel, Nico Castro y John, Nico Castro por sanción, los otros 3 por lesión, con la buena noticia de que Borja Garcés está ok, Salinas también, y la duda de Pedro Vigas. Por la baja de Nico Castro podría jugar Raúl Guti, aunque también tiene a, en esa posición incluso más natural como pivote defensivo a Cris Salvador, sin olvidarnos de Rodrigo Mendoza, pero quizás la bala emocional y emotiva de Raúl Guti contra su ex, aprovechando que viene de jugar 2 buenos partidos, el de Copa y el de Liga, contra el Europa y el Albacete, a priori podría ser lo más lógico. Y luego en defensa, si finalmente Pedro Vigas no se le arriesga, el otro día entró Diego González antes que Alex Martín, por tanto es de suponer que Diego González sería la apuesta. El resto, los mismos con San Román, Mario Gaspar, Carlos Kler, Josan, Tete Morente, Aleix Febas, Nico Fernández, Óscar Plano y, como digo, las 2 novedades que entrarían por el sancionado Nico Castro y por Pedro Vigas. En el Zaragoza también hay 5 bajas. Ayer nos lo contaba nuestro compañero Pablo Carreras desde Radio Marca Zaragoza. Luego nos lo recuerda José Antonio González. Sobre todo a Víctor Mollejo, su máximo goleador por sanción, es la que más daño les puede hacer. Y bueno, pues Sebastián Becasese hablaba de lo importante que es el conseguir resultados, el ver la alegría en el vestuario, el seguir apretando, aunque decía que todavía está muy lejos de lo que él pretende, de lo que él quiere. ¿Qué partido espera y qué le parece la baja de Víctor Mollejo? Se le preguntaba a Sebastián Becasese. El partido es un partido extremadamente exigente, competitivo, con seguramente muy táctico, por decirlo de alguna manera, muy estratégico de ambas partes, entonces habrá que saber leer, y para eso los futbolistas, y saber interpretar lo que demanda cada momento, cada acción, dónde están esos huecos, qué hay que neutralizar, qué te va a convenir. Me parece que en ese sentido el colectivo va a tener un gran trabajo. Y también sumado a algunos cambios que se van a dar de manera obligada, también le pone un condimento extra. Yo confío mucho en que los chicos que entren lo hagan de manera natural, a eso aspiro, a que lo que pase mañana sea natural, no forzado, no obligado, sino que que dentro de la dificultad que presenta el rival haya esa armonía para el desarrollo de nuestra idea. Cuando uno se acerca a lo natural, todo es más suave. Entonces apostamos a eso, ¿no? Sabemos que bueno, el rival tiene su, como te digo, ¿no?, un candidato directo a lograr el objetivo también. Y con respecto a lo, no, bueno, eso es cosa del rival, o sea, yo no. Nosotros sabemos esa situación, pero sabemos que si no está él, está Chejo, y sabemos que si no pueden tener otro punto. Fue miles de variantes. Es un equipo que tiene muchas variantes, tiene muchos jugadores y no creo que sea determinante, ¿no? Como digo, el tema de nadie es imprescindible para uno ni para otro. El fútbol, a la hora de la verdad, está en el campo, son 11 contra 11, más los que están predispuestos a entrar, más los que no van a entrar pero van a aportar de algún punto también toda esa energía para sumar, ¿no? Qué importante, sumar o multiplicar mejor todavía. Entonces, ahí está la verdad del juego. Por eso, todo esto que hablamos en la previa no deja de ser algo más de ritual, pero la verdad se ve en el campo. En el pasto, como dirían los argentinos, en el verde, lo veremos mañana, ese Elche-Zaragoza, dos trayectorias opuestas. El Zaragoza empezó como un tiro, el Elche fatal, y ahora es al revés. El Elche va mucho mejor, viene de ir sumando en las últimas 5 jornadas. El Zaragoza, de los últimos 27 puntos, ha sumado 7, es decir, una sola victoria de los últimos 9 partidos, 4 derrotas y 3 empates, lo que le ha frenado considerablemente, y ahora mismo es noveno, hasta el punto de que el Elche, si gana, lo podría adelantar, cuando hace 2 meses eso parecía impensable. ¿Qué piensa Fran Escriba del Elche? De la plantilla. El Elche es un equipo muy fuerte, que en casa sobre todo tiene un ritmo de partido muy alto y que nosotros, bueno, pues lógicamente, igual que ellos, a nosotros lo hemos estudiado bien, y el partido en principio no se debe parecer a ninguno de los últimos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, estudiado está lo positivo, lo negativo, vamos a esperar que mañana todo salga bien. Por cierto, esta jornada está también marcada por enfrentamientos directos, y eso supone que cuando te enfrentas a un rival directo, los pasos en caso de ganar son dobles. Atención a ese Leganés-Levante, el líder contra el equipo que cierra la zona de playoff, sexto el Levante. El Racing de Santander recibe al Valladolid. El Racing tiene 21 puntos, uno más que el Elche, es décimo, contra el Valladolid, que está en playoff, es cuarto. Luego es Elche-Zaragoza, eternos aspirantes que están fuera del playoff, pero cerca. También está, bueno, ese Mirandés-Racing de Ferrol, que también el Racing de Ferrol es sin duda uno de los equipos revelación. Está séptimo a un punto de playoff, un recién ascendido contra el Mirandés, que ahí está en la zona media de la tabla. Bueno, hay muchos enfrentamientos directos, como la semana pasada. El técnico del Elche se le preguntaba por el momento de juego, por el momento del equipo, por el momento del vestuario ante este importante partido. Bueno, la alegría esa que manifestaba es producto de un grupo de futbolistas que se siente identificado con el lugar y entre ellos mismos. Entonces lo expresaba un poco el otro día Oscar, ¿no?, que él expresaba que era uno de los grupos que más ha disfrutado en su carrera y el espacio. Y eso también lo lleva a lo que te decía en la semana anterior, cuando un futbolista entiende el juego y además se siente querido, da un plus. A él le costó 8 o 9 partidos encontrar eso. Todo es un proceso, Pepe. Y que los jóvenes hoy puedan debutar y que jugadores importantes o muy importantes hoy no estén, pero siempre partiendo de la premisa que ni el entrenador, ningún nombre propio es imprescindible en el fútbol. Lo importante es el colectivo. Lo único imprescindible en el fútbol es la gente. Porque lo que hablábamos siempre, o sea, jugadores va a haber, entrenadores va a haber. Lo que no puede faltar en el condimento especial de esto es la gente. Que seguramente con el tiempo, con esta inteligencia artificial, que vos podrás ver el partido de tu casa con un casco, que dicen. Bueno, ahí ya nos dedicaremos a otra cosa, pero o volveremos a donde más nos sentimos puros, que en la formación. Pero nosotros, con todas esas adversidades de lesiones, suspensiones, mostramos que con humildad, con trabajo, con disciplina, vamos creciendo. Estamos lejos de lo que por ahí se espera del equipo todavía. Hay que ser también honestos. Estamos en proceso de mejora y de crecimiento, pero estamos lejos. pero en camino y con intención, que no es poca cosa. Entonces, eso yo creo que es importante, sentar a las bases de una estructura que va creciendo, que va encontrando ciertos jugadores que van teniendo continuidad, jóvenes que van apareciendo, jugadores importantes que no tenemos, pero que el equipo colectivo no se resiente tanto, que compite mejor, pero nos falta todavía, para lo que se nos exige, estamos en un tercio y falta. Falta mucho camino por recorrer, falta mucho por mejorar, falta mucho por vivir. Entonces, siempre con los pies sobre la tierra y con la cabeza en el cielo de aspirar a eso que soñamos, de que es tener todo el tiempo la posibilidad de alcanzar el sueño. Y no es que lo estamos esperando, es que lo estamos buscando y lo vamos a encontrar. Esa es la mentalidad con la cual nosotros trabajamos. Pero tampoco somos de engañar a la gente, estamos en proceso de crecimiento. Valoramos el esfuerzo que hacen los chicos, valoramos el desplazamiento de la gente, que ahora van a venir de nuevo a casa. Valoramos el esfuerzo que hacen todos, cada uno de los que está en la institución, de los que estamos acá. Lo valoramos y lo celebramos y nos entregamos para eso. Pero esa es la premisa, ¿no? El fútbol me enseñó eso a mí en la vida. No hay gente imprescindible. Entrenador, jugadores, todo sigue después. Cuando uno arma una comunión, uno arma una familia y uno arma un colectivo, bueno, hoy a lo mejor te toca a Morá que juegue su cuarto partido, que hace dos temporadas que no juega. Imagínate el proceso de un jugador que en dos temporadas no tenía tres partidos seguidos y hoy va a tener su partido seguido. O el rendimiento que hablábamos de Oscar, o los jóvenes. Y te podría nombrar un montón de futbolistas. Entonces, lo de las bajas son los que teníamos, Borja que ya está mejor, Pedro que no llegó por suerte a hacer nada grave, también podemos contar a lo mejor con él, veremos mañana qué decisión tomamos con el área médica. Y después, bueno, lo que estaba, sí el que tuvo una molestia fue Adam, que ingresó el otro día, pero después nosotros, no, lo que dije la semana pasada, más o menos lo que tiene todo el equipo, en promedio en relación a lo que hay, lo que sí, bueno, al tener a lo mejor en determinados puestos pareció más de lo que era, pero no es algo que me preocupe, porque considero que para estar rindiendo a la intensidad que pretendemos y lo que marcan los números hay que trabajar. Y ahí es donde evidentemente en el esfuerzo y en la dedicación, en la exigencia que se pide también, es normal, le pasa a todo el equipo. Son partidos muy parejos, números que todo el tiempo, la alta intensidad, los recorridos totales también son muy parejos. Vos le exigís al rival y el rival nos responde a nosotros también que puede. Entonces está linda la liga, muy, muy, muy pareja, muy competitiva, ¿no? Liga pareja, competitiva. Según Becasés, están todavía lejos de conseguir lo que quieren. Falta mucho para mejorar. Bueno, eso está bien, que haya margen de mejora. Si esto se dice cuando el equipo está mejorando, pues es una buena noticia. Esperemos que se demuestre con el paso de los partidos y que efectivamente el Elche todavía mejore en su fútbol. Un fútbol ahora más práctico, más pragmático y que le está dando más puntos que al principio de la liga. Fran Escriba, técnico del Zaragoza y por primera vez rival del Elche, lo tendremos enfrente, habla de lo que el Elche les va a exigir a su Zaragoza. Mañana es un equipo que nos va a exigir jugar bien, pero sobre todo competir bien, por lo que he dicho antes, pues un equipo con, sobre todo en casa, que tiene muy buen rendimiento, con un ritmo muy alto de partido, y nos va a exigir desde el minuto uno, ¿no? Por eso digo que sí que hemos hecho cosas buenas por el camino, aunque evidentemente nos han reflejado a nivel de puntos, que es lo que al final queda. Se le preguntaba a Sebastián Becasés cómo manejan esta buena racha en un torneo tan largo. ¿Cuál es la clave para exprimirlo como un limón este momento? Y él hablaba que más de un momento lo que aspira es a tener constancia durante todo el campeonato. La verdad, no sé si hay una manera de decir, bueno, esta es la forma. Yo creo que está en lo que buscamos todo, que es la constancia. La constancia me parece que sería como un nivel casi de perfección que uno aspira a tener y que bueno, no tenemos toda la capacidad de ser siempre regulares en los comportamientos, en las conductas para imponernos sobre las adversidades que nos aparecen. Es lo que buscamos, creo que todos los entrenadores. Si nosotros encontraríamos la constancia y la regularidad, seguramente estaríamos hablando de que tendríamos casi nuestro objetivo logrado. creo que todos aspiramos a eso y a través de, para llegar a eso, que resulta a veces medio utópico, pero que hay hechos de que se puede, es caminando. Caminando con los chicos, exigiéndole, dándole, pidiéndole, todo el tiempo ese proceso de ida y vuelta que se genera con los futbolistas y con el equipo también, donde no es fácil ponerse de acuerdo. Pero hay 4 o 5 cosas que sí nos tenemos que poner de acuerdo. Y una de esas tiene que ver con esto de que hablamos, ¿no? Nadie imprescindible, lo más importante el colectivo, lo más importante es Elche, nos debemos por esto. Elegimos esta profesión, tiene sus cosas lindas, tiene sus cosas que tenemos que saber también digerir, pero en definitiva un poco es apostar y trabajar en esa conciencia e inconsciencia del camino que queremos recorrer. Y para mí los valores son importantes. Los valores que decidamos colectivamente que queremos transitar hacen de que esas rachas que vos manifestás, que a veces no aparecen como nos gustaría, nos mantenga unidos. Si nosotros logramos en la adversidad estar juntos y en el éxito no creernos más de lo que somos, seguramente nos acercaremos más a esa regularidad, a esa constancia que te hablo. Bueno, es un trabajo arduo, lindo, y el desafío que tenemos todos los entrenadores, ¿no? Llevar adelante una energía, gestionar emociones, escuchar, marcar un camino, dar responsabilidades, transmitir confianza, recibir la alegría también que nos brindan ellos. Entonces, todo eso es el proceso, ¿no? Pues, objetivo, ser constantes, juntos en la adversidad y en el éxito no creerse más. Palabra de Becas S. Y a Fran Escribá le sorprendió al principio de la Liga lo que al Elche le costó arrancar. Bueno, a veces pasa, me refiero, no tanto a lo mejor el Español, que desde empezó con dificultad, pero se cogió rápido arriba. El Valladolid también le pasó, los primeros partidos estuvo y ocurre, ¿no? Pero yo lo dije y lo mantengo. Solo hay 3 equipos cuando empieza una temporada que tienen la obligación del ascenso o tienen como objetivo claro el ascenso, y son los 3 que bajan. Y el Elche, por presupuesto, por plantilla, por todo, está llamado a estar arriba. Yo estaba convencido que cuando pasara en esas primeras semanas donde le costó sumar, estaba convencido que iba a acabar sumando mucho, y estoy convencido que va a estar luchando por objetivos de ascender. Yo al Elche lo veo entre los 6 mejores equipos, sin ninguna duda. Fran Escribá ve al Elche entre los 3 primeros, con buena lógica de salida ve como principales candidatos a los 3 ex primeras, Elche, Español y Valladolid, aunque la tabla de momento todavía no lo diga. Un Escribá que reconoce pues que Elche para él siempre va a ser especial. Sí, y luego sí que es un partido obviamente especial para mí, es lógico, he pasado 5 temporadas allí en dos épocas distintas, siempre lo he dicho, los mejores años de mi vida a nivel profesional los he pasado allí y tengo una gran relación no solo con la ciudad, sino tengo algunos de mis mejores amigos viven allí, con lo cual para mí siempre es una alegría. Yo, para mí es visitar Elche una vez al año es algo muy habitual en mí. Ya digo, no por el fútbol, sino porque por relación personal con mucha gente, ¿no? Así que sí que es un partido lógicamente bonito, con independencia de que, como es lógico, lo único que tengo en la cabeza es que ganemos nosotros. Componer una de las sinfonías más reconocidas del mundo entero, cuando te dicen que estás perdiendo audición, es cuestión de actitud. Como conducir el Volkswagen T-Roc, con todo su carácter y la última tecnología. Consíguelo a tu manera con My Way. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Material Escano. Todo para la construcción. Reformas y mejoras. Material Escano. Aislamiento térmico acústico. Material Escano. Para impermeabilizar. Material Escano. Material Escano. Imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Espectacular. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar, en el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Vamos a conocer un poquito más del rival con José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. ¿Qué nos cuentas de este Zaragoza de Fran Escribá? Pues siempre da gusto recibir en el Estadio Martínez Valero a equipos históricos con tanta solera como la del Real Zaragoza. Ojo, porque son 58 temporadas en primera división, que se dice pronto, y eso sí, 11 campañas consecutivas fuera de la máxima categoría en los últimos tiempos, demasiado tiempo. La temporada empezó muy bien, con pleno de victorias en las primeras 5 jornadas, tal y como nos contaba ayer el compañero de Radio Marca Zaragoza, sumando victorias incluso por inercia y en algunos casos cosechando más premio que quizá del merecido. Y esa inercia ha cambiado por completo en los últimos 2 meses, en los que los de Fran Escribá solo han obtenido un triunfo en 9 partidos. El Zaragoza a lo largo de este periodo ha merecido más, pero así es el fútbol. La exigencia en la capital aragonesa es muy alta y por eso no es que Escribá llegue a este partido jugándose el puesto, pero desde luego necesita con urgencia reencontrarse con la victoria para disipar las dudas. Hemos escuchado al míster del Zaragoza, en este caso vamos a escuchar otro corte en el que afirma en la previa que el de mañana en el Estadio Martínez Valero no es un partido clave para marcar el devenir del curso. No, yo no lo veo partido clave. A mí es que los veo absolutamente todos importantes, porque siempre he dicho lo mismo. Los puntos de que al final tienes, los objetivos que consigues, te sirven los puntos de todos los partidos. Pero no lo veo como un partido clave para, o si ganamos vamos a estar arriba y si no ganamos no vamos a estar arriba. Yo ya lo he dicho, yo tengo absoluta confianza de que nosotros vamos a estar en la parte de arriba, y por el camino, pues como por desgracia ha ocurrido, tendremos tropezones, pero no un partido clave para decir va a depender de esto, no. Va a depender de, pues eso, de lo que es esta liga. Una liga muy larga, una liga muy dura, donde hay, pues como ahora, rachas que sumas poco y de repente vendrán rachas que sumaremos más, pero no creo que tenga esa lectura el partido. Será la primera vez que Escribá se enfrente a su Elche. Bajas para el partido, el Zaragoza tiene bastantes, Paco. Por lesión están fuera de combate Sinan Bakis, Cristian Álvarez, Fran Gámez y Carlos Nieto. Tampoco podrá participar el sancionado Víctor Mollejo. La buena noticia para ellos es que el centrocampista Francho está totalmente recuperado de la lesión que le ha dejado fuera más de un mes. El partido Elche-Zaragoza en el regreso de Fran Escribá mañana sábado desde las 6 de la tarde con la previa en marca. Pues mañana te lo contamos con todo el equipazo de Marcador, ese Elche Zaragoza a las 6. Hablamos del fin de semana, pero antes de la clasificación para octavos de final del Atigo, hablamos de balonmano femenino, José Antonio. No fue nada sencillo, Paco, pero el Atigo Club Balonmano Elche certificó anoche su pase a los octavos de final de la EHF European Cup, tras imponerse en la tercera ronda al Jonias de Grecia. El global de la eliminatoria ha dejado un 60-50 favorable a la ilicitana. Recordemos que al partido de ayer el Atigo llegaba con una ventaja de 4 goles al ganar la ida. Las de Joaquín Rocamora hicieron lo propio también en la vuelta, de nuevo sobre la pista del pabellón Esperanza Lat, donde ganaron por 33-27. Al término del encuentro habló el míster Frangiverde. Muy difícil. Yo ya anticipé que era un buen equipo, que era un equipo que jugaba bien, que sabía lo que hacía, y debo decir que además me ha sorprendido la mentalidad ganadora que ha mostrado el Jonias. Ahí empezamos 2-11 y se llegan a poner a 3, entramos en los últimos 8-10 minutos más 7 y terminan bajando al menos 4. Ellas han competido hasta el final y en este sentido, sin duda, nosotras ese es lo que tenemos que mejorar, en esa capacidad de competir, ¿no? Una muestra clara ha sido el final de la primera parte, donde en un minuto hemos perdido 2 situaciones y nos hemos ido con un más 2 cuando estábamos controlando esto, ¿no? Hoy me quiero quedar con todo lo positivo. El equipo ha empezado realmente mal, la portería no aparecía, no sabíamos cómo defender su 2-2. Habíamos perdido toda la ventaja los primeros 10 minutos y hemos sido capaces de darle la vuelta, no por prisa, sino por paciencia, ¿no? Y creo que en este sentido hay que felicitar a las chicas y ser conscientes de las deficiencias que tenemos, y sin duda la capacidad competitiva es, pero es por falta de experiencia, no por otra cosa. Lo ha dicho Joaquín, esto es el deporte y especialmente el balonmano, donde no puedes dar ni un centímetro. En los primeros 10 minutos del segundo asalto, el Atigó había perdido toda la ventaja que tanto costó conseguir en el duelo de ida. El Jonias llegó a empatar la eliminatoria. Afortunadamente, la reacción de nuestras guerreras no se hizo esperar y rápidamente le dieron la vuelta al choque. Por lo tanto, en resumen, el Elche ha hecho valer la renta de 4 goles del primer partido y la de 6 en el segundo. El Atigó conocerá a su próximo rival en el sorteo que se celebra el martes 21 de noviembre, aprovechando además que este fin de semana no hay división de honor. Paco, toca disfrutar de 3 días de descanso. Escuchamos al míster. Creo que hemos vivido demasiada tensión. No hay que olvidar que hemos jugado sábado, miércoles, jueves. Son 5 partidos en 12 días y esto realmente hace que estemos agotados. Después de esto, intentar cerrar una primera vuelta fenomenal. Con el empate de hoy de Veravera, si ganáramos, cerraríamos la primera vuelta como líderes, y a pesar de ser algo anecdótico, pues sería algo muy bonito, porque estaríamos líderes casi 2 meses, porque viene el parón por delante. Y a partir de ahí, hacer una buena pretemporada, entre comillas, de invierno. Creo que son semanas en las que nosotros particularmente siempre trabajamos bien. Llegamos con un puntito más que la gran mayoría en enero, y eso es lo que espero. Preparar bien al equipo, no tener lesiones, disfrutar de estos 3 días y preparar bien en el enero, que va a ser importante. El equipo ilicitano ya tiene en su punto de mira el próximo reto, ganar la semana que viene en la siempre complicada pista de Asangriña para marcharse al parón de la competición como líder en solitario, porque ayer pinchó el Veravera en Valladolid. Nos queda una semanita más apasionante de balonmano, Paco, luego habrá un parón de 2 meses por la disputa de la Copa del Mundo. Pues en ese parón las ilicitanas, si ganan su próximo partido, se pueden colocar líderes en solitario, que hasta el momento lo eran compartiendo con el Veravera, pero por golaveras. Vamos con la agenda deportiva, José Antonio. Empezamos por el fútbol. En tercera federación, el ilicitano defiende el liderato en el campo del Villarreal C mañana sábado a las 12:30. Por su parte, el Torrellano se enfrenta a domicilio al Club Deportivo Acero el domingo a las 12. En fútbol juvenil, en la división de honor, Cartagena-Kelme el sábado a las 7 de la tarde y Elche-Villarreal el domingo a las 4. En la segunda federación femenina, el Elche se enfrenta a domicilio al UDG Tenerife B el domingo a las 12. En balonmano, en la primera nacional masculina, el Atigó Elche de Sergio Belda busca la 6ª victoria seguida en la pista del Maristas Algemesí el domingo a las 12. Más deporte en vóley. En la primera nacional masculina, el Club Voleibol Elche juega ante el Cuenca el sábado a las 7:30 de la tarde en La Olla. En la Liga EVA de baloncesto, el CBI Elche visita el domingo a las 7 la pista del ESET Ontinet. En waterpolo, doble partido el sábado para los equipos absolutos del Club Waterpolo Elche. En la piscina del Esperanza Lag, las chicas ante el Santa Eulalia y los chicos contra el Club Waterpolo Chiclana. Y nos marchamos, Paco, apuntando una cita importantísima para este sábado en el pabellón Esperanza Lag. Se trata de la edición número 21 del Trofeo Internacional de Gimnasia Artística, organizado por el Club Helx. Se llevará a cabo desde las 8 de la mañana a las 8 de la tarde y contará con 160 participantes, la inmensa mayoría niñas de todas las edades. La idea, como siempre, es que brillen todas las deportistas como auténticas estrellas. Una de las novedades es que habrá competición por equipos. Además, el trofeo se podrá seguir vía streaming. Participarán también clubes extranjeros. Escuchamos a Gema Sánchez, la presidenta del club organizador. En principio queríamos abrirlo un poquito a internacional y lo hemos conseguido. Es la primera vez que viene en otros países, con lo cual hemos tenido un gran éxito de participación. Y empezamos desde las 8 de la mañana con los calentamientos, y la primera competición ya empieza a las 8:30 de la mañana. O sea, tenemos 6 subdivisiones, 2 de categoría D. Las categorías van dependiendo de los niveles y de las edades. Las entradas pueden adquirirse a través de internet y es una cita imperdible de un trofeo que, no olvidemos, nació en memoria de la gran Esperanza Lag. Así que a disfrutar con los más pequeños. Pues esperemos que sí, que disfrutemos y mucho. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Buen fin de semana. Igualmente para todos. Recuerdo la cita mañana, Elche-Zaragoza, retransmisión en directo en esta casa a partir de las 6. Y nos vamos al Club Deportivo Escuas. Aprovecha esa promoción, 19,99. Matrícula más pulsera gratis. Club Deportivo Escuas. Gracias por estar ahí. Feliz fin de semana. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automociones.